se queda encerrado. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 17 de mayo de 2018. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripem Jan, en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles, Brian Noguera, que tampoco se va a quedar encerrado, va a estar bien activo la mañana de hoy. Y abriendo la ventana con muchos besos, abrazos a Mapuche y mucha energía a esta servidora Enza García. Y escuchamos a Carmen Julia Rondón con el tema Muévete. No nos quedemos encerrados el día de hoy, no nos quedemos encerrados el próximo domingo. Nos estamos jugando la patria, nos estamos jugando la paz. Fíjense ustedes, bueno, hoy es el cierre de campaña del candidato a la reelección, el presidente Nicolás Maduro, y esto va a ser en la Avenida Bolívar de Caracas. El candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, tendrá este jueves su cierre de campaña en la Avenida Bolívar de Caracas, informó este miércoles el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Tarek El Aissami. Mañana jueves 17 los esperamos en la Avenida Bolívar para el gran cierre de campaña. Que nadie se quede en los barrios, vamos a tomar la Avenida Bolívar y las siete avenidas, manifestó tras una caminata realizada entre los sectores populares Campo Rico y San Miguel en el municipio Sucre del estado Miranda. Así que bueno, se procurará llenar las siete avenidas como en su momento lo hizo el comandante Chávez. En ese acto al que se sumó en caravana la fuerza motorizada, El Aissami reiteró su llamado al pueblo venezolano a participar en las elecciones del próximo domingo 20 de mayo como expresión de rebeldía y defensa de la soberanía ante las constantes agresiones contra el país. Este domingo vamos a salir a votar por muchas razones. En primer lugar, el voto del domingo será un voto por la soberanía y la independencia de Venezuela. Y además será un voto de rebeldía, de independencia, de soberanía y también para el futuro y la prosperidad económica, manifestó. También El Aissami habló sobre la importancia de ejercer el voto para blindar las políticas sociales que se han expandido con apoyo de la herramienta del carnet de la patria, lo que se ha constituido, dijo, en un instrumento fundamental y en un derecho adquirido por los venezolanos. En ese sentido, comentó que sectores de la derecha pretenden eliminar este carnet que ha acompañado a gran cantidad de familias víctimas de la guerra económica y con ello, agregó, imponer un modelo neoliberal en el país para dejar de un lado a las mayorías y favorecer una minoría y responder a las demandas foráneas. Son dos modelos los que se medirán este domingo, dijo Tarek El Aissami. Y fíjense ustedes, hay toda una conjura. Vamos a ver todas las fichas del ajedrez. Porque les estoy haciendo un llamado a no quedarse encerrados. Y no quedarse encerrados ni el día de hoy ni el domingo. Señores, está en marcha, o sea, dependiendo de la votación del domingo, sobre todo de la cantidad de gente que se movilice, viviremos la pesadilla del año pasado o seguiremos manteniendo la paz. ¿Por qué lo digo? Ya está toda la componenda internacional, somos un país digno, somos un país soberano. ¿Cómo es posible que una cuerda de presidentes corruptos y serviles como los del Grupo de Lima, cómo es posible que la Comunidad Europea, que es otra parranda de cachorritos del imperio, cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos nos digan, nos obliguen, nos impongan que suspendamos las elecciones? Que ellos determinen, no nosotros, el pueblo de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, no, que ellos nos digan quién debe ser nuestro presidente y quién no. Está toda la presión internacional. Tenemos como Canadá afirma que no permitirá votaciones en embajadas y consulados venezolanos este domingo. En primer lugar, la embajada venezolana es territorio venezolano. Así que si en Venezuela hay elecciones, de acuerdo con el derecho internacional, la embajada tiene el derecho de ser un centro de votación. Lo mismo los consulados venezolanos. Esta es la democracia. O sea, dicen que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura. ¿Y qué democracia es esta? Hay todo un entramado internacional que se va a agarrar de los índices de participación para arreciar o no, para comandar una intervención más violenta o no de el país. Por otro lado, tenemos que ya la oposición arrancó una agenda. Cuando hablamos de la oposición, hablemos de la oposición golpista, hablemos de la MUD o el Frente Amplio, o como les dé la gana llamarse. Estas mismas personas que son responsables de los muertos, los mutilados, los heridos y los traumas que padecemos todos el año pasado, también en el 2014, también en el 2013. Ya sacaron su cronograma de acciones para calentar la calle. Ayer lo intentaron, no tuvieron gente y organizaron un show y un motín en el SEBIN, allá en el helicoide. Ayer veíamos, bueno, que Diosdado lo tomaba con risa, yo no lo tomo con risa, ¿no? A Guanipa, con todo el cronograma, y la semana que viene tienen una serie de acciones. El año pasado, antes de que se iniciaran las guarimbas como tal, esa pesadilla, a mí me entrevistó la periodista italiana Geraldina Colotti y me preguntó si yo pensaba que se podía activar una ola guarimbera. Y yo dije que no. ¿Por qué? Porque, bueno, porque mi entorno opositor, donde vivo, estaba tranquilo. Y estaban con muchas vírgenes marías y budas y paz y amor. Y sin embargo, fue la jornada más violenta de la que tengo memoria. Entonces no nos confiemos. ¡Ah, no! Que están desmovilizados. ¡Ay, no! Que no pasa nada. ¡Ay, no! Muchos se fueron del país. Señores, estamos hablando de una base minoritaria, pero una base al fin, que le inocularon un chip en el cerebro reptiliano. Y cuando ese chip lo activan, pierden cualquier tipo de capacidad de raciocinio. Personas que manipulan excrementos para lanzárselo a la guardia. Personas que son capaces de quemar a un ser humano vivo. Personas que son capaces de darles armas no convencionales a sus hijos menores de edad. Personas que son capaces de reírse en el entierro de su propio hijo. No tienen capacidad de raciocinio. Y eso no se cura. Eso queda allí inoculado. Entonces, hay un pequeño detonante. Y se vuelven locos. Y se vuelven locos. Y yo estoy haciendo esta alerta. Estoy dando esta alerta porque hay un cronograma de acciones violentas que solo podremos desmontarlo con la participación masiva en las elecciones de este domingo. Cada vez que se activan guarimbas en el país, son más violentas que las anteriores. No vivamos el horror que vivimos el año pasado, por favor. ¿Cómo derrotamos las guarimbas? ¿Cómo fue que el pueblo venezolano derrotó la guerra civil que habían montado aquí? Saliendo a votar. Repitamos la jornada. Repitamos la jornada de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Dupliquemos los votos. Tenemos motivos para estar descontentos. Tenemos motivos para estar muchas veces desesperanzados. Sin embargo, debemos resguardar la paz, resguardar el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, el futuro de nuestros seres queridos. No permitamos que el país se encienda. ¿Cuál pudiera ser el detonante? Bueno, el muertico de rigor, porque así se manejan ellos. Ellos buscan un mártir, buscan un cadáver, y eso es uno de los detonantes del chip que está inoculado en el reptiliano de unos pobres venezolanos que no tienen la culpa de haberse enfermado. Nosotros los culpables son los que andan pidiendo las sanciones en el exterior. Y ese es el llamado que yo hago. Sobre la opción a votar, lo más razonable es que es votar con conciencia y analizar las diferentes opciones para el voto. ¿Qué les puedo decir? En lo personal, la oferta de Henry Falcón y de Javier Bertucci es la dolarización, y eso es una gran estafa. Como dicen por ahí, un paquete chileno. Señores, la dolarización implica entregarle el país a esos países que nos están ahorcando, que nos están asfixiando, que nos están imponiendo. Si siendo un pueblo rebelde, nos están imponiendo esta embarazón, ¿ustedes creen que la van a levantar después? No, no, no, no, no. Ahí perderemos PDVSA, perderemos las empresas básicas, perderemos el Banco Central, dependeremos de los dólares que nos envíe Estados Unidos, y para eso debemos pagarles con dólares, y si no tenemos las empresas con qué generar divisas, el país se va a pique. Tendríamos precios internacionales, realmente dolarizados, precios internacionales con un salario mínimo de $70, que no es ni la mitad del salario mínimo en Ecuador, que es un país dolarizado. Entonces no nos dejemos meter en la boca, el dedo en la boca, con esa oferta engañosa. El otro candidato, Reinaldo Quijada, viene de lo que se conoce chavismo disidente. Detesto la adequería de andar llamando traidor a la gente. Eso me parece que es un argumento adecuado. No, ¿qué pudiéramos decir de Reinaldo Quijada? Yo he escuchado entrevistas con él, sin embargo, no va a tener la fuerza para resistir. Puede que tenga las mejores intenciones, pero no va a tener la fuerza para resistir, se va a vender rapidito. Ya lo dijo, que si tuviera que hablar con el que está en contra de la dolarización, pero que si tuviera que hablar con el Fondo Monetario Internacional lo haría. Entonces ahí ya vemos que no va a aguantar las presiones, no va a poder sacar adelante el proyecto chavista. Entonces, tampoco es una opción viable. El presidente Nicolás Maduro tiene cosas que son cuestionables. ¿Qué le cuestionaría yo al presidente Nicolás Maduro? ¿Qué le cuestiono yo? Que toma medidas a destiempo. La reconversión es una medida que la debió haber tomado a tiempo y ahora es mucho más compleja. Que valora o tiene un falso concepto de lealtad. Hay personas que considera leales y son personas que le están haciendo mucho daño a la revolución. Y las coloca en ministerios e instituciones estratégicas. Y en vez de ayudar a superar la guerra económica, lo que hace es empastelarlo más. Recordemos cómo se desmontó toda la red Mercal, toda la red Bicentenaria, y eso quedó totalmente impune. Y no digo que la persona que estuvo al frente de eso fuera opositora, pero realmente sus competencias están muy en entredicho, y esa persona está en otra institución o en otra área estratégica del Estado. Eso yo se lo cuestionaría al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué le pudiera cuestionar al presidente Nicolás Maduro? Que la mano blanda, claro, que ahora cuenta con un buen aliado, que es Tarek William Saab en la Fiscalía, que se está moviendo para poner orden. Ahora, ¿qué puedo resaltar yo del presidente Nicolás Maduro? La fortaleza. Ha podido resistir, ha resistido embates mucho peores que los que recibió el comandante Chávez. ¿Qué resalto del presidente Nicolás Maduro? La lealtad al comandante Chávez, la lealtad al proyecto bolivariano. A pesar de ser vilipendiado, de ser satanizado, pero ahí está, leal, rodilla en tierra. ¿Qué puedo resaltar del presidente Nicolás Maduro? La estrategia. Realmente es un gran estratega, fue un gran alumno del comandante Chávez, y vamos a decirlo, la estrategia de la Asamblea Nacional Constituyente para pacificar el país fue magistral, fue brillante. Entonces, si queremos mantener nuestra libertad, si queremos mantener nuestra soberanía, si queremos mantener nuestra dignidad, si queremos mantener lo que queda, porque han destruido muchas cosas, lo que queda del legado de Chávez, la opción es el presidente Nicolás Maduro. Si queremos construir desde el poder popular, la única opción que tenemos es el presidente Nicolás Maduro. Estamos en momentos críticos, estamos en momentos muy difíciles. No pensemos que el 21 de mayo vamos a estar cabalgando en unicornios o vamos a estar subidos en la nubecita de Heidi, porque las sanciones van a arreciar. Las sanciones van a arreciar y la derecha va a querer incendiar el país con sus aliados internacionales para una intervención. ¿Qué debemos hacer como venezolanos, como venezolanas? Evitarlo. ¿Cómo podemos evitar eso? Saliendo a votar masivamente este domingo 20 de mayo. De nosotros depende de si se repite la pesadilla que vivimos el año pasado o no. De nosotros depende seguir contando con Barrio Adentro. Misión que en lo personal me salvó la vida y sin estar enchufada, porque nadie sabía dónde me atendieron, nadie sabía quién era Enza García. Y me salvaron la vida, me salvaron mi pierna, gracias al presidente Nicolás Maduro, que le he estado echando pichón, fortaleciendo el sistema Barrio Adentro, porque los hospitales sabotean y bachaquean hasta la sangre. Y no es fácil, realmente no es fácil, porque esa situación de sabotaje en los hospitales también la vivió el comandante Chávez, y por eso ideó Barrio Adentro como un sistema de salud paralelo, de calidad, para que el pueblo venezolano tuviera acceso a él. Por el Sistema Nacional de Orquestas, porque los niños, en vez de agarrar molotov y en vez de agarrar morteros, agarren violines y chelos y flautas. Por la Universidad Nacional Experimental de las Artes, donde se están forjando los futuros creadores de Venezuela. Por la misión Rivas, por la misión Robinson, por la misión Sucre, por la misión Milagro. Hay tanto que defender, tanto. Hay tanto por lo que luchar. Así que nuestra invitación, vamos a votar este domingo 20 de mayo. Son las 8:26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Escape, Victoria.

telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar con nosotros también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escribe Xiomara Ibarra. Buenos días, Mienza. Todos a votar el 20 de mayo y que siga la revolución, caramba. Feliz día. Un abrazo gigante, querida Xiomara. Y bueno, también nos están colgando aquí en el grupo de Facebook, pues diferentes informaciones, ¿no? Un análisis de Pascualina Curcio que señala que Henry Falcón propone el regreso al Fondo Monetario Internacional de Venezuela. Bueno, y hay un análisis muy bueno, un editorial muy bueno de publicado en la página web 15 y último, que lo recomiendo. De verdad, este portal web es maravilloso, lo maneja el economista Luis Salas, ¿no? Entonces, el último round, la crisis dejará sin invitados la fiesta electoral. Y esto es de Jessica Dos Santos Jardín, quien escribe este artículo. El sábado pasado estaba limpiando la casa durante la 21ª hora de agua que he tenido en semanas. El televisor estaba encendido en mute mientras yo tarareaba las canciones de mi viejo reproductor. De reojo vi como un segmento del noticiero pasaba un candidato presidencial tras otro, mientras Mon Laferte y yo cantábamos a todo pulmón "No me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien". Entonces me detuve a pensar en la bipolaridad de mis últimas semanas, con un panorama laboral donde reinan las campañas políticas de 5 candidatos, pero un escenario callejero donde nadie habla de elecciones, pese a los poquitos días que faltan para definir los años por venir. Sin embargo, ambos escenarios confluyen cuando me detengo a pensar lo único que considero seguro. No habrá ningún tipo de cambio mágico e inmediato tras los comicios. El 21 de mayo las cosas no van a ser distintas, ni el 22, ni el 23, ni el 24, sin importar el sinfín de ofertas engañosas que formulen los candidatos. Por eso, en medio de esta mezcla de apatía y falsa paz, uno se pregunta si la crisis económica dejará sin invitados a la fiesta electoral o si nuevamente el pueblo venezolano dará una sorpresa. Pero las más importantes interrogantes no consiguen cómo interpelar a los aspirantes a la presidencia. El candidato y presidente de la reelección, Nicolás Maduro, afirma que él ya no es un novato, sino un hombre experimentado, enérgico. No obstante, insiste en darle premio a quienes vayan a votar, como si no hubiese aprendido nada de la repartidera de cosas y que será la vida de aquellos taxis en diciembre de 2015. Pero además nos pide paciencia y nos jura que nos vengaremos de la guerra económica con el voto. Pero aclara que no puede ser solo con tu voto ni con el mío, sino que debemos darle 10 millones de votos para que le ponga los ganchos a las mafias económicas. Entonces una piensa, ¿y si saca solo 6 qué? ¿Y ahorita? ¿No es presidente ya? Maduro nos recuerda que los precios ya están congelados, pero las mafias no respetan las regulaciones. Y a este ritmo, uno empieza a temer que el hielo sea lo único que tengamos en nuestras neveras, porque al fin y al cabo, ¿cuándo una mafia ha respetado algo? Entre semejante caos, Henry Falcón nos promete a los empleados de la administración pública $50 de salario y 25 de cestatique, pero todavía no nos aclara si aplicará o no para aquellos que anunció que votaría para meter jóvenes profesionales y ciudadanos en sus puestos. Los actuales les parecen muy viejos bachilleres y animales, ¿será? Lo que sí está claro es que sean nuevos o viejos, pues su salario tendrá que esperar hasta el cuarto año de gobierno para subir a $300. Pero en el ínterin habrá que aumentar la gasolina, que no vale nada, y quitar los subsidios de forma racionalizada para precisamente poder aumentar esos sueldos. ¿Para qué me alcanzarán $75 entonces? El mismo drama, pero con billetes verdes, se pregunta. Por su parte, Javier Bertucci promete sincerar la economía y a mí se me acelera el corazón, porque fue justamente esa frase la que andaba de moda cuando la inflación empezó a derribarnos a todos. El hecho es que el pastor tiene un plan denominado Los 12 de Bertucci, donde promete hacer del turismo nuestro segundo petróleo y reactivar el aparato productivo, pero nunca nos explica cómo. De Ñapa dice que no apoya la dolarización, pero usará el dólar como referencia en la venta de bienes y servicios. O sea, eso es como tener la mamá pero muerta, diría un viejo amigo. Mientras a Luis Alejandro Ratti, la campaña se le fue en ver si apoyaba a Falcón o a Bertucci, así que nunca nos enteraremos de cuál era su plan. Pero entre tanto, Reinaldo Quijada alcanzó a calificar como un disparate monumental la dolarización de la economía, pero no descartó recibir ayuda del Fondo Monetario Internacional, aunque reconoció que este organismo muchas veces quiere imponerte políticas. Luego afirmó que Maduro es el único ser viviente que se ha tropezado 9 veces con la misma piedra y ha caído 9 veces en el mismo error, aumentar los sueldos, y no volvimos a saber de él. ¿En qué terminará todo esto entonces? Porque de golpe una siente que, así como la oposición durante años votó por candidatos que no le gustaban con tal de sacar a Chávez del poder, hoy era parte del chavismo, hará lo mismo con tal de evitar la llegada a la derecha, mientras que aquella oposición de otrora se debate entre un candidato que les recuerdo Hugo Rafael y la absurda abstención. Amanecerá y veremos. La cuestión es, señores, que hay que salir a votar. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, Enzo, Teresa Rosales. Hola, Teresa, ¿cómo anda todo? Bien, un saludo para todos los ventaneros y los que trabajan allí, los que te acompañan, los que nos escuchan, todos en general. Mira, Enzo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto en tu programa, como siempre, muy bueno, muy didáctico. Muchas gracias por enseñarnos tantas cosas, hacernos reflexionar sobre otras, te lo digo sinceramente. Me gusta mucho, uno aprende, como te digo yo, se pone al día, bueno, y tantas cosas. Yo también quiero pedirles de corazón a todos que salgamos a votar, que lo hagamos con orden, con amor, por ese gran hombre que fue nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, porque su legado, su esfuerzo no termine, al contrario, que entre todos empujemos para que todo eso se haga realidad para bien de todos. Yo quiero pedirle también al gobierno, con todo respeto, pero sinceramente con enérgica como venezolana, que cuando se hagan estas medidas, por ejemplo las que están tomando ahora con manos de papel, sobre todo en mi estado natal, el Táchira, se lleven a cabo y no aflojen, sino al contrario, que se consigan las verdaderas cabezas, Enza, porque una vez te dije, el censo que se hizo la vez pasada para saber cuántos habitantes eran, yo te dije, de ahí debería de tomar una decisión para mandar las medicinas, los medicamentos y muchas cosas que se necesitan allá. Hoy les digo que con los drones que han ayudado a Freddy Bernal, ayuden, porque están deshuesando el estado Táchira con la gasolina, con el billete, sí. Y la población también se ha prestado para eso, Enza, porque no hay un correctivo. Todo el mundo cree que puede hacer lo que le da la gana y sálvese quien pueda. Así no podemos vivir, no podemos tener una nación buena. Y los niños que vienen al ver ese tipo de manejo, pues también lo van a asumir, porque uno siempre asume el facilismo. Lo que nos cuesta trabajo, siempre le ponemos una piedra en el camino y nos vamos. No, tratemos de hacer las cosas bien, por el bien de la patria. Esta es una oportunidad muy grande para todos nosotros y para el gobierno. Y por favor, la gente que no puede con un cargo, por favor, amigo, amiga, por favor, de corazón, por la nación, por todos, hasta por tus hijos, abandónalo, dale el paso a otro. Muchas gracias, Enza, un saludo para todos y a votar todos. Gracias. Claro que sí, todos a votar este domingo 20 de mayo. Y bueno, y hoy es hoy es el cierre de campaña del presidente Nicolás Maduro, la tarima principal, él llegará a la Avenida Bolívar, pero la idea es llenar las 7 avenidas. Así que están todos invitados, hay que moverse, no nos quedemos encerrados el día de hoy, no nos quedemos encerrados el domingo y bueno, y el lunes a seguir adelante y a defender la paz que tanta sangre nos costó el año pasado. Con los votos vencimos la guerra civil e impusimos la paz. Con los votos seguiremos manteniendo la paz, que yo pienso que es lo más importante que debemos defender, ¿no? ¿No atiende? Ah, bueno, chévere. Pues sigue abierta la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, ayer, por eso es que están buscando, señores, están buscando el muertico expiatorio, ¿no? Algo que active el chip que mucha gente o que un grupo importante de personas tiene metido en el reptiliano, además de la excusa internacional. Ayer se presentó una situación irregular en el helicoide, comenzó con presos comunes que armaron un motín y de repente con teléfonos inteligentes, medios internacionales, redes sociales, Telemundo, no sé qué. Los políticos presos, ¿no? Los supuestos presos políticos. De paso, hay un gringo que estuvo aquí echando varilla, que está preso en el Helicoide, y entonces, ¡ay, el gringuito! Que cuidado con el gringuito. Señores, yo lo que le digo al gobierno, a ese gringo, cuídenlo como a la niña de sus ojos, porque a los gringos no les importó asesinar a dos soldados en Panamá para justificar la invasión a Chorrillos. En Panamá, la invasión a Panamá. A los gringos no les importó hundir el acorazado Maine en la bahía de La Habana para justificar la guerra contra España y terminarse quedando con Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. A los Estados Unidos no les importó echar para abajo las Torres Gemelas para poder saquear Irak. Entonces, ¿ustedes creen que les va a importar tener su muertico de rigor para justificar una intervención a nuestro país? Señores, a ese gringo hay que cuidarlo, pero muy bien. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Keudi López. Hola, Keudi, bienvenido. Qué bueno que te ubicamos, mira, Keudi. No, qué alegría poder estar aquí contigo. Bueno, queremos aprovechar, ¿verdad? Le queremos hacer a todas y a todos una invitación para el día de mañana, para una obra de teatro espectacular, escrita por Keudi López y Eduardo López, el poeta del Morralito. Me consta estar allí, también participa nuestra buena amiga ventanera Sonia Vasconcelos en los coros. Y la obra se llama, sí señor, Humor, Amor y Conciencia. Es una comedia musical muy fresca que se va a presentar en el Teatro Alameda de San Agustín mañana a las 5:30 p.m. La entrada es libre. Bueno, Keudi, tú eres el autor. Háblanos de esa obra que podremos disfrutar mañana. Cuéntanos. Bueno, nosotros lo hemos disfrutado más montándolo, inclusive, que seguramente ustedes lo van a disfrutar en solamente una hora de presentación, porque hemos tenido un proceso muy divertido, muy sabroso, donde obviamente cuando uno monta comedia, pues uno comía, y sobre todo con el poeta de Morralito, y ya muchos lo conocen, sí, elocuente y toda la cosa. También está Murga, Leonardo Murga, que es un músico que, bueno, le ha puesto corazón también a todas esas tarimas. Y por supuesto tenemos actores como y actrices como Andrea Quiñones, que también parte del equipo, Rafael Jiménez, que es el poeta de Yaracuy. Estuvo con nosotros Tatiana Villegas, pero se fue de viaje. Okay. Y ahora está Victoria Martínez, que es una excelente actriz, de estudiante de UNEARTE, pero ha tenido una buena carrera y bueno, laburo, por supuesto, mucho éxito. También está Carleidis Clemente, que es una joven actriz que ha estado trabajando mucho en obras en el Teatro Teresa Carreño. Está Samuel Urbina, que es un jovencito que es de los Semilleros de Circo, que ha estado dando también mucho que hablar, porque el chamito tiene mucho carisma, es muy alegre. Y bueno, nos está apoyando Jerónimo Gil y Karel García. Karel García. Excelente. Ese es el elenco actoral. Ajá. Ahora, entre los músicos está Rodando, mi amigo Rodando, percusionista, que bueno, todo el mundo conoce, profesor de UNEARTE también, igual que Alfonsina Vera. Está Manuel Barrios también, que es inclusive director dentro de UNEARTE. Bueno, Manuel todavía no me ha confirmado porque está muy ocupado. Ajá. Pero esperemos que esté. Es que estos días son fuertes. Sí. Y está en el coro, como ya lo dijiste, Sonia Vasconcelos, que bueno, estamos enamorados todos de ella. Ay, quien no se enamora de Sonia también. Hay ahí Salamanca, que es una también joven cantante, y Fernando Rangel, que es un gran amigo que es de la casa. Qué bueno, qué de la coral, de la red, de la red, él es de la coral de la red de coral Hugo Chávez Fría. Okay. Qué bueno. Mira, Keudi López, uno de los autores de Humor, Amor y Conciencia. Sin entrar en muchos detalles para que la gente vaya a ver la obra, pero ¿cuál es la trama? ¿Cuál es el tema de la obra? ¿Y qué papel juega la música en ella? Mira, es muy bonita la pregunta que me estás haciendo, porque precisamente te voy a responder lo último. La música para nosotros, sobre todo los latinoamericanos, especialmente los venezolanos, es vida. Sí. yo creo que mientras estemos sintiendo esa musicalidad por dentro, donde podamos tener, caminar con ritmo, donde podemos hablar con conversación, donde podemos celebrar todas las actividades que nuestra maravillosa, nuestro maravilloso país tiene, estamos vivos. Sentimos que la música para nosotros es vida. Y no es solamente música cantada, no bailada, sino tarareada. Porque desde que estamos niñitos con el tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, lo tenemos ahí. Entonces, es eso. Por eso es que es un musical. Porque apostamos a la vida. Apostamos a la vida y es parte de esa... Por eso se llama humor, amor y conciencia. Acuérdate que amor es sí vida. O la no muerte, mejor dicho. Okay, y es una pieza humorística. Sí, bueno, como todo lo que te acabo de decir, bueno, que Corralito, no podemos hacer otra cosa que humor, mentira. El hombre tiene muchas cosas interesantes. Pero es que el humor bueno, el humor es aquello que te hace pensar, que a través de la risa te hace pensar, te hace crecer, te hace reflexionar. El humor que no hace eso es un mal chiste. Eso no es humor. Estamos hablando de chisme, comicidad. Chiste, perdón, comicidad. Estamos hablando de humor, humor inteligente, un humor que nos puede hacer mejores personas, mejores venezolanos, que sobre todo en estos tiempos tan difíciles donde los demonios andan sueltos en todos los aspectos, caramba, cuánta falta nos hace la risa y esa risa que nos hace mejores personas, que nos deja reflexionando y con ganas de ser mejores, ¿no? Es sabroso como el humor, interesante cómo el humor devela los problemas primero que nada. O sea, le quita ese velo, esos tabúes, esa inclusive a veces que no queremos decir, no solamente no por prejuicio, sino por no perjudicar a los otros, por no golpearlo o herirle sus susceptibilidades. Entonces, el humor hace que ese problema se devele. Hablando de cosas, por ejemplo, ¿no? Y es un caso. En este caso, que es de la obra, hablamos sobre el problema que tenemos ahorita a nivel de la guerra económica, estamos hablando de la guerra mediática, estamos hablando de la intervención norteamericana, estamos hablando de intervención de otros países que son aliados a esta, estamos hablando también del no maltrato a la mujer, estamos hablando también de cómo es en las comunidades, bien sea barrio, organizaciones, colegios, fábricas, cómo podemos comenzar a tener una convivencia más cordial, cómo poder identificar al cuánto hay para eso y depome donde haya. Que todavía existe en los tuétanos, el venezolano, que así tenemos que buscar la manera de irlo sacando. Entonces todo eso lo develamos a través del humor. Y entonces es muy sabroso verlo, ya inclusive con risa, y después viene lo que termina diciendo la obra, que es humor, amor y conciencia, buscando la manera a través precisamente de la conciencia, como decía Saramago, que la conciencia es la herramienta más efectiva para no combatir el capitalismo y los antivalores. Estamos conversando con Keudy López, uno de los autores de la obra de Humor, Amor y Conciencia, que se va a presentar el día de mañana en el Teatro Alameda de San Agustín a las 5:30 p.m. La entrada es... Libre, qué maravilla. La idea de que sea libre, honestamente, es para que todos puedan compartir con nosotros el estreno de esta obra. Perfecto. Estamos hablando, Keudy, que es una sola función con un espacio limitado. Aquellos que no podamos asistir o no quepamos en la sala o lleguemos tarde, porque con el transporte como está es complicado, ¿tienen planificadas otras presentaciones ahí en el Alameda o en otros espacios? Sí, ya tenemos invitación para Barquisimeto, para Carabobo y Aracuy. Qué bueno. ¿Y en Caracas? Posiblemente para Cogedes. Okay. En Caracas estamos en conversaciones con la Compañía Nacional de Teatro. Okay. Estamos en conversaciones también con la gente de Identidad Caraqueña, que todavía no nos han dado respuesta, pero... Ahí vamos a tenerlo calladito para llevarnos sorpresas agradables. Es así. Bueno, Keudy, muchísimas gracias por atender esta invitación de La Ventana y desde aquí pues todo nuestro cariño, nuestro abrazo y bueno, todos los éxitos del mundo con humor, amor y conciencia. Son las 8:55 p.m. Antes de cerrar la entrevista, Keudy, estamos ya, como quien dice, en la recta final para el proceso comicial del 20 de mayo. ¿Algún mensaje que le quieras dar a los usuarios y a las usuarias de La Ventana sobre esta jornada que se avecina. Bueno, los venezolanos hemos demostrado que somos ciudadanos con mucha valía, mucha valentía y mucho coraje, con muchos valores cívicos, específicamente democráticos. Entonces, el primer llamado es, por supuesto, a compartir esta fiesta democrática que es el voto. Ya nos han acostumbrado en estos últimos años a que esto es una fiesta, no es una obligación, no es porque hay que ir por obligación, no, hay que ir porque va con alegría, va con entusiasmo, porque sabe que tiene que hacerlo. Y lo segundo es, la patria necesita no solamente ese valor, necesita también, como también dice la obra, pues, la conciencia al momento de votar. Así es. Y nosotros, desde ya nuestro humilde, hablando ya como Keudy López, el ciudadano común de a pie, uh-huh. Entendemos que el único camino que existe, no solo para Venezuela, sino para el mundo, en este momento es el socialismo. Y nosotros, y yo por lo menos, que Luis Raúl López invita, por supuesto, a que ese voto sea consciente, entendiendo que el socialismo es el único camino para salvar este planeta. Bueno, Keudy, muchísimas gracias por tu participación en La Ventana. Desde aquí, pues, todos los éxitos del mundo, ya lo saben todas y todos. Vamos a reírnos y a relajarnos bien sabroso el día de mañana con la obra Humor, Amor y Conciencia en el Teatro Alameda de San Agustín a las 5:30 p.m, entrada libre. Gracias. Quisiera darle, por favor, las gracias a la Alameda, a Reinaldo Mijares, que ha sido un caballero, pues, abriéndonos las puertas del teatro para poder presentar y estrenar esta obra, que es, quisimos, pues, entregarlo para todos ustedes. Pero muchísimas gracias al Teatro Alameda y a todo San Agustín por darnos esta oportunidad también. Muchas felicidades. Así que, bueno, ya lo saben, mañana Humor, Amor y Conciencia de Keudy Eduardo López en el Teatro Alameda 5 de San Agustín, 5:30 p.m, entrada libre. Y ya llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerle a todas y todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy les estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la Viceministra Mari Penyán, en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles, muy activo la mañana de hoy, nuestro queridísimo Brian Noguera. Cerrando La Ventana, con todo el amor del mundo, esta servidora Enza García, y nos vamos con... Son varios intérpretes venezolanos este tema dedicado al comandante, y lo vamos a hacer. Lucharemos, venceremos, vale la pena. Luchar por ti. Chau. Me dolió lo que pasó. ¿Cómo nos quedó el amor maltratado sin ti? Que tú me enseñaste.

Nueva Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Thank you.

5 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. FM. Somos comunicación. Somos cultura.